Beato Fray Leopoldo de Alpandeire, un limosnero santo. Introducción. El beato Fray Leopoldo fue un hombre sencillo, de poca cultura, pero de un corazón grande, que dejó huella a su paso por la vida. Muchas personas que lo conocieron se enriquecieron espiritualmente al ver su ejemplo y su entrega total al servicio de Dios y de los demás. Era un hombre laico, o hermano lego, como se decía. Un religioso no sacerdote, sin estudios especiales, pero que se santificó, cumpliendo fielmente las obligaciones de su trabajo como cocinero, hortelano, sacristán y, sobre todo, de limosnero durante más de 50 años. Todos los que lo conocían estaban de acuerdo en afirmar que era un santo, a pesar de no tener carismas espectaculares. Algunas veces lo vieron en levitación unos pocos, pero su especialidad era rezar por todos los que le pedían oraciones y rezar simplemente con ellos tres Aves Marías para que la Virgen intercediera ante Jesús para obtener la gracia deseada. Él llevaba una vida de sencillez, austeridad, obediencia y penitencia. Para él era normal comer todos los días sopas de ajo en la mediodía y en la noche, y todos los días al desayuno un poco de café con migas de pan. La presencia de Dios era en él permanente. Por eso iba por la calle con la vista en el suelo y el corazón en el cielo, siempre en oración continua, repitiendo jaculatorias o rezando Aves Marías por amor a la Virgen, a quien saludaba en las imágenes de distintas iglesias que visitaba y saludaba por la calle cuando veía alguna imagen en algún lugar destacado. En una palabra, fue un santo sin llamar demasiado la atención y sin hacer cosas espectaculares, pero su vida de piedad y de sacrificio hizo que Dios le concediera el don de sanar a los enfermos y tener otros carismas como el de profecía y la fortaleza ante los sufrimientos de distintas enfermedades que le aquejaron y que soportó con paciencia y amor a Dios y a los demás. Como dijo en alguna oportunidad, para ser santo, hay que tragar mucha saliva. Es decir, hay que aguantar mucho por amor de Dios, pero vale la pena, porque Dios nunca se deja ganar en generosidad y nos da el 100 por 1. Primeros años. El hermano Leopoldo nació en Alpandeire, provincia de Málaga, el 24 de junio de 1864. En el bautismo le pusieron el nombre de Francisco Tomás de San Juan Bautista Márquez Sánchez. Normalmente le llamaban en el pueblo durante su infancia Frasquito, diminutivo de Francisco. El nombre de Leopoldo se lo pusieron los superiores el día de su profesión religiosa. Sus padres fueron Diego Márquez y Jerónima Sánchez. Tuvo dos hermanos, María Teresa y Juan Miguel, muerto en la Guerra de Cuba. En la escuela del pueblo no sobresalía intelectualmente, pero sí destacaba por su bondad y nobleza. Aunque eso no quiere decir que fuera tonto, ni mucho menos. Desde pequeño ayudó a sus padres en las tareas del campo, guardando el pequeño rebaño de cabras y ovejas y trabajando en la poca tierra de la familia. En más de una ocasión, cuando salía al campo a pastorear el rebaño, le dio la comida o la compartía con el primer mendigo que encontraba. Procuraba ir a misa todos los días para comulgar y rezar el rosario. Al regresar, por la tarde, se acercaba a la iglesia para hacer una visita al Santísimo. Cuando estaba en el campo y oía las campanas de la iglesia, en el momento de la elevación de la misa, se ponía de rodillas. El hermano religioso, pastor de Cañas, declaró que Fray Leopoldo le había dicho que, cuando era niño, su madre le había enviado a comprar aceite con 2 reales. Por el camino vio un monaguillo que iba pidiendo por las ánimas benditas. Y le echó los 2 reales que llevaba. Al llegar a la tienda no tenía con qué pagar el aceite y se regresó con la alcuza vacía. Su madre le preguntó sobre el dinero y le metió la mano al bolsillo y ahí tenía 2 reales. Muchos creen que fue un milagro. Él, para disimular seguramente, decía que su madre le pondría ese dinero en el bolsillo de nuevo. Durante su juventud estuvo trabajando en la compañía de Jerez de la frontera, Cádiz. Allí un día le dio sus alpargatas a un pobre y él iba descalzo. Hizo el servicio militar en Málaga en el regimiento de Pavía y estuvo hospitalizado en el Hospital Militar de Málaga por habérsele infectado un dedo, que se le curó sin necesidad de amputárselo, como alguno le había ya indicado. Deseo de ser fraile. En una temporada que su familia estaba en Ronda, tuvo lugar la beatificación de Fray Diego José de Cádiz. Era el 22 de abril de 1894. Para celebrar la beatificación hubo predicadores capuchinos de prestigio como el padre Ambrosio de Valenciana, que era provincial de los capuchinos de Andalucía. Los actos tuvieron la presencia del cardenal Sanz y Forés, arzobispo de Sevilla, con el obispo de Málaga y otros obispos y arzobispos. Poco tiempo después volvieron a predicar a Ronda otros capuchinos, entre ellos el padre Cándido de Monreal, y a sus prédicas asistió nuestro Francisco Tomás. Él quedó prendado del fervor y austeridad de los capuchinos y decía que el beato Diego lo había admitido en la orden, pues le había pedido ayuda para ingresar en la orden. Se sentía corto para hablar con los sacerdotes y le pidió al párroco, con el que tenía mucha confianza, que le facilitara una conversación con ellos para pedir el ingreso en la orden. Le dijeron que dada su edad y sus pocos estudios, solo le podían aceptar como hermano lego o hermano laico. Él aceptó sin problema. Los religiosos le prometieron que hablarían con el padre provincial para que le enviara al cuestionario con el que había de solicitar oficialmente su ingreso. Pero el cuestionario prometido nunca llegó, porque el provincial lo perdió o le dio largas. Él seguía esperando, pero llegó a pensar que el Señor no le quería de religioso y se echó novia. Se llamaba Antonia Medinilla, una chica honesta, buena y trabajadora. Después de 4 años desde la primera entrevista, volvió a predicar en el pueblo el padre Cándido de Monreal y de nuevo le pidió el ingreso en la orden. De nuevo le prometió tratar el asunto con el provincial. Pasaron varios meses sin ninguna novedad y le pidió ayuda al padre Rafael, un sacerdote de Ronda, lejano pariente suyo y amigo de la familia. Don Rafael le escribió al padre Ambrosio, que era el provincial, y esta tercera vez hubo una respuesta favorable. Y él le dijo a la novia: «Para mí es una gran alegría. No sé para ti. He tenido una visión del Señor que me llama». Ella le respondió: «Si eso es así, bendito sea Dios». La gente del pueblo vio el asunto como la cosa más natural del mundo, algo que, por esperado, no causó demasiadas sorpresas. El que más lo sintió fue su padre, que se quedaba sin ayudante más para el trabajo, y también su madre, que veía alejarse a un hijo a quien tanto quería. Y por supuesto lo lloró Antonia Medinilla, quien años después se casaría con un joven de apellido Lobo, que le dio varios hijos. Capuchino. Los capuchinos son una reforma dentro de la orden franciscana que surgió de la rama de los observantes, distinta de la de los conventuales. Ludovico de Fossombrone y su hermano Rafael le pidieron al Papa poder llevar la barba y el hábito que vestían, poder habitar en lugares solitarios bajo la protección de los franciscanos conventuales, cuyo ministro podía visitarlos una vez al año, poder elegir su custodio o superior y poder recibir a cualquiera, tanto clérigos como religiosos, en el seno de la nueva orden. Esta última cláusula no fue aceptada, y en cambio se aceptó que pudieran gozar de los privilegios de los camaldulenses y poder recibir hermanos de cualquier orden. A los 12 años de la concesión de la bula por el Papa en 1531, ya había 9 eremitorios para acoger a cuantos pidieran vivir la reforma. En su casi totalidad provenían de las filas de los franciscanos observantes. Al principio se les llama a los nuevos reformados hermanos menores de la vida eremítica, pero después se les llama capuchinos o hermanos del capucho, que los distinguía de los observantes y de los conventuales. Y más tarde se llamaron hermanos capuchinos. Los puntos más sobresalientes de la reforma capuchina era vivir la pobreza, la austeridad, la oración, el silencio y la soledad. Entre las pocas lecturas que disponían eran al principio el libro del capuchino retirado, el Kempis y ejercicios de perfección y virtudes cristianas del santo jesuita Alonso Rodríguez. Entrada. Cuando entró, Francisco Tomás tenía ya 35 años. Ingresó en el convento de Sevilla y, como todos sus conocimientos eran relativos al cultivo de la tierra, fue nombrado ayudante del hermano hortelano. Después tenía que atender a sus obligaciones como religioso. Asistir a maitines a medianoche, laudes y santa misa, comidas, recreo, mortificaciones y ayunos establecidos. En esos tiempos la vida capuchina era muy austera y había pocas comodidades, como las hay en la actualidad. Comenzó el noviciado el 16 de noviembre de 1899 en la capilla que había sido celda del beato Diego José de Cádiz. Su maestro de novicios fue el padre Diego de Valencina, orador de fama. Entre los capuchinos, hermanos laicos y santos, están San Félix de Cantalicio, San Bernardo de Cordeón, San Félix de Nicosia, Beato Bernardo de Ofida, Beato Nicolás de Gesturi. Después del noviciado. Francisco Tomás, terminado el año de noviciado en Sevilla con 36 años, hizo su profesión temporal de votos. Algún tiempo después fue enviado a Antequera de hortelano. Estando al cargo de la huerta, tomó el trabajo con tanta seriedad que, cuando los demás religiosos se acostaban, él se quedaba en el huerto regando los pepinos, tomates o pimientos. La alberca era pequeña y solo recogía agua para regar una cuarta parte de la huerta. Por la noche venía más agua y había que aprovecharla. Las primeras noches nadie lo notó, porque cuando tocaban a maitines a medianoche, él dejaba de regar y se iba al coro. Los religiosos comentaban que la huerta ahora estaba mejor regada y lucía todo mejor, y daba mejores frutos. Pero cierta noche un religioso que no podía dormir oyó ruido en la huerta y pensó que había ladrones robando y se puso a gritar. ¡Ladrones! ¡Ladrones! Todos se levantaron y encontraron a Fray Leopoldo regando. El padre guardián superior le dijo a Leopoldo que eso de quedarse a regar debía avisarse. De Antequera fue destinado al convento de Granada en 1903. El 23 de noviembre de ese año emite sus votos solemnes o perpetuos en manos del padre Francisco de Mendieta, superior de la casa. Era su consagración definitiva a Dios. Es preciso anotar que desde la exclaustración de Mendizábal, en 1835, el convento de Granada había sido convertido en casa de vecinos. Cuando volvieron los capuchinos a Granada en 1896, tuvieron que buscar un lugar adecuado. Felizmente, un vecino llamado Rafael, que era algo sordo, pudo conseguir que los vecinos se fueran y los capuchinos pudieran tomar posesión de su antiguo convento. En ese tiempo, algunos vecinos decían que habían visto dos veces el tejado de la antigua iglesia cubierto por ciertas aves nunca vistas. Con esta persuasión aumentó más la devoción hacia los capuchinos, juzgando la venida de esas aves desconocidas como presagio de bonanza. En agosto de 1897 comenzaron las obras de restauración del convento y la iglesia, ya restaurada, se abrió al culto el 21 de mayo de 1898 con un solemne triduo. El 13 de mayo de 1931, durante la Segunda República, el convento fue saqueado, destrozado e incendiado en algunas dependencias, incendios que apagó la fuerza pública. Los religiosos tuvieron que hospedarse en casas de bienhechores, pero volvieron al día siguiente, aunque Fray Leopoldo no había salido, ya que se había quedado para cuidar a un hermano enfermo. En 1913 lo trasladaron al convento de Sevilla, donde le encomendaron la portería, pero el 21 de febrero de 1914 lo regresaron de nuevo a Granada, porque lo extrañaban por sus buenos trabajos. En los primeros años fue cocinero y ayudante de cocina, pero muy pronto le dieron el oficio de limosnero, cargo que ocupó casi por 50 años. Al pedir en las casas, lo primero que decía era «Ave María Purísima», y después «¿Cómo está usted y su familia?». Amor a María. Fray Leopoldo amaba mucho a la Virgen María y por eso se agregó a su nombre el de María. Se llamaba desde su profesión Fray Leopoldo María de Alpandeire. Cuando visitaba las casas siempre saludaba con el Ave María Purísima. Para solucionar cualquier cosa siempre acudía al rezo de las tres Aves Marías. El rezo del Ángelus no lo omitía nunca e invitaba a los presentes a rezarlo con él. Lo mismo que las tres Aves Marías. Decía que el nombre de María era el más dulce de todos los nombres, por lo cual no quería que lo adulteraran, llamando a las Marías con otros nombres más a la moda. Mucha gente conocedora del don de sanar enfermos acudía con sus enfermos a la portería del convento para rezar con él las tres Aves Marías. A veces le llamaban por teléfono de lugares lejanos de España e incluso del extranjero, y él rezaba con ellos las tres Aves Marías. Y al Ángelus las rezaba donde se encontrara, en la calle, en una tienda o en una casa, e invitaba a los presentes a rezarlas con él. Cuando la imagen peregrina de la Virgen de Fátima llegó a Granada, había muchísima gente congregada para saludarla. Muchos rezaban y cantaban en su honor. Y sucedió algo inesperado. Una paloma de las que acompañaban a la Virgen levantó vuelo y, revoloteando sobre la multitud, se fue a posar sobre la cabeza de nuestro Leopoldo. Este la tomó con cariño y después de acariciarla, la lanzó al aire, después de darle un beso, que ella fue a depositar a los pies de la Virgen. El siervo de Dios no comenzaba ningún trabajo sin antes haber invocado a la Virgen y haberle rezado al menos un Ave María. Y cuando le decían que se había curado, les decía que eso se lo debían a la intercesión de la Virgen María, a quien habían rezado las tres Aves Marías. Anécdotas. Fray Leopoldo era el encargado de despertar a la comunidad. Un día algo pasó con su reloj, que dejó de funcionar y el superior le dijo que buscara otro y que no viniera a pedirle uno. Él se dirigió a los jesuitas de la Cartuja, pues pensó que, como tenían muchos religiosos, podían tener algún reloj que no le sirviera. El rector, ante su requerimiento, le entregó un reloj de mesa de lujo. A él le pareció mucho reloj para su comunidad, pero ante la insistencia del rector se lo llevó. El superior suyo se lamentó de que hubiera ido a pedirles a los jesuitas del colegio de la compañía y manifestó que era un reloj de mucho lujo. El hermano Leopoldo fue a devolverlo al rector, pero el rector no aceptó la devolución y el superior tuvo que aceptar el regalo. El reloj sirvió durante muchos años, hasta que en el año de 1931 asaltaron el convento las turbas izquierdistas de la Segunda República y desapareció. Lo robaron o lo destruyeron. Durante la República, un día apedrearon el monumento a la Inmaculada que estaba en la Plaza del Triunfo, rompiéndole un angelito. Fray Leopoldo fue al ayuntamiento y habló con el alcalde, que era republicano, pidiendo que castigara esa impiedad y se volviera a poner el ángel restaurado en su sitio. La señora María Martínez declaró: un día vino a mi casa un hombre joven buscando a mi esposo, que le atendía con las conferencias de San Vicente de Paúl, y dijo: si ustedes supieran quién soy yo de malo y con ideas perversas. Cuando la quema de conventos yo entré delante de otros en la iglesia de los capuchinos. Cuando fui a prender fuego al altar de San Francisco, al mirarle me detuve como sacudido de una fuerza muy grande. Recordé a aquel fraile que yo había visto por las calles, y lejos de encender el fuego me eché a llorar, y salí corriendo sin mirar la furia de los que me acompañaban. Desde entonces mis creencias y mi fe se han hecho sanas y hermosas. En una ocasión, una señora empezó a contarle a Fray Leopoldo sus problemas y cómo su esposo estaba enfermo y empeoraba cada día. Él la consoló y al despedirse le recomendó que le diera a su esposo la receta de su madre. Le manifestó que ella siempre decía: si están enfermos y sin ganas de comer, tomen caldo de gallina, que resucita hasta los muertos. Leopoldo le recomendó darle a su esposo una taza de caldo de gallina. Y no pregunten qué pasó, porque el esposo se recuperó Y Fray Leopoldo decía que la gente desconocía las excelencias de un buen caldo de gallina. Al cumplir sus 50 años de religioso, le hicieron una gran fiesta con misa solemne y sacaron su biografía en los periódicos. Eso no le gustó y decía: «¡Qué jaqueca! Nos hacemos religiosos para servir a Dios en la oscuridad y nos sacan hasta en los papeles». Como era muy trabajador, a veces le decían que descansara y él decía: «Ya habrá tiempo de descansar. Para ganar el cielo hay que tragar mucha saliva». Sus santos preferidos, además de la Virgen María, eran San José, San Francisco, el Beato José de Cádiz, San Félix de Cantalicio y San Juan Bautista. A San Félix de Cantalicio, que había sido hermano lego, religioso, no sacerdote, y también limosnero, lo invocaba con frecuencia. Por lo demás, desde el principio se distinguió por su fervor y austeridad. Austeridad. Apenas comía una sopa de ajo en el mediodía y en la noche y poco más. Dormía en el suelo de su celda, en la que solo tenía el kempis, el catecismo y la regla. Su cama era de banquitos con tres tablas, un jergón de paja, una silla y algunas estampitas en la pared, especialmente una de la Virgen de barro cocido. Solo tuvo en su vida un hábito nuevo. Los demás eran de los que otros retiraban y estaban remendados o viejos y no los querían. Doña María de Aguilar nos dice: un día ella, con su amiga, fuimos a ver la casa donde estaba unos días alojado Fray Leopoldo cuando llegó al pueblo. Era la casa de doña Patrocinio Márquez, que era familiar del Siervo de Dios, y vimos un poco de paja en el suelo y una piedra que hacía de almohada. Pero eso no era cama ni algo parecido. Una vez estaba enfermo en cama y se puso a llorar. Al preguntarle por qué lloraba, dijo: «Porque me han recetado unas medicinas muy caras, y eso es un perjuicio para la comunidad. Hubiera preferido no comprarlas, pero en esto, como en todo, siempre obedecía a los superiores». Y si le preguntaban cómo estaba, siempre respondía: «Estoy como Dios quiere. Esto es un regalito del Señor». A veces llegaba cansado a casa, sobre todo cuando ya tenía más de 60 años, y prefería ir a pie en vez de tomar el tranvía. Tenía dos hernias voluminosas y hemorroides, y prolapso del recto, y todo lo ocultaba para ofrecer al Señor sus dolores. El médico Alberto Capilla declaró que Leopoldo tenía insuficiencia circulatoria en ambas piernas, y por ello se le enfriaban mucho y le hacían sufrir. Alguna vez, al reconocerlo, le vio las piernas moradas por el frío. Se lo dijo al superior y le mandó que llevara medias. Tuvo que obedecer. Tenía un amor especial por los enfermos. Por eso, cuando había algún enfermo en la comunidad, lo visitaba mañana y tarde y le daba todos los cuidados necesarios y limpiaba su cuarto y hacía cualquier menester para que estuviera bien tratado. En un tiempo estuvo enfermo el hermano Leandro de Écija, con peritonitis. Estaba internado en el hospital de San Juan de Dios. El enfermo pedía la comunión, pero no se la daban por sus continuos vómitos. Leopoldo le dijo al capellán: «Don Jesús, dele la comunión. Si la arroja, aquí estoy yo para tomar lo que arroje». Estaba dispuesto a tomar sus vómitos, que podían ir con la hostia consagrada. Tenía mucho amor a Jesús Eucaristía y se pasaba horas, sobre todo en la noche, ante el sagrario. También tenía mucha devoción a la pasión del Señor. Algunos carismas. Profecía. Fray Leopoldo tenía el don de profecía. Cuando le preguntaban por la salud de una persona, respondía de dos maneras. Si respondía: «Tengan ustedes mucha confianza en el Señor. El Señor querrá que se ponga bueno». El enfermo se curaba. Pero si respondía: «Hay que tener paciencia. Hay que conformarse con la voluntad de Dios». El enfermo se moría. Don Emilio Velasco y su esposa Isabel Abril tenían parientes en Madrid y, cuando comenzaron los primeros desórdenes antes de la Guerra Civil, pensaron reunirse con sus familiares en Almería e irse todos a Madrid con los familiares que tenían allí. Se lo dijeron a Fray Leopoldo, y él pidió permiso al superior para ir a su casa a las 10:30 p.m. Y les dijo claramente, «No vayan a Madrid, que aquí no les pasará nada». Se quedaron en Granada y no les pasó nada. En cambio, todos los varones de la familia de Almería y de Madrid fueron asesinados. Una señora estaba preocupada porque tenía un hermano en América y no daba señales de vida desde hacía mucho tiempo y ni contestaba a ninguna de sus cartas. Habló con el hermano Leopoldo y éste la tranquilizó, diciéndole que pronto vería a su hermano. Y así fue, pues su hermano le escribió anunciando su próxima visita. Un señor estaba oyendo misa en la iglesia de los capuchinos, un día de precepto, y estaba para irse para no perder el tren. De pronto se levanta el siervo de Dios que estaba orando en la iglesia y le dijo que terminara de oír la misa, porque no perdería el tren. Y así sucedió. Lo interesante es que Fray Leopoldo no podía saber que estaba por viajar en tren. En una ocasión vio Fray Leopoldo a un niño ya mayorcito que estaba tocando los objetos sagrados de la sacristía y le dijo, «Un día tú podrás usar todas estas cosas». El niño se hizo sacerdote capuchino. Es el padre Diego de Benalúa. Durante la guerra civil, el padre Benito de Ilora tenía un sobrino del que no sabían nada y le pidió a Fray Leopoldo que rezara por él. En ese momento se puso a rezar con él tres Aves Marías y, al terminar, le dijo, «No se preocupe, en pocos días tendrá noticias». Y a los pocos días el padre Benito recibió información de que estaba bien su sobrino. Emilio González declaró que tenía un hijo con su mismo nombre, que era alumno de los Escolapios en el primero de bachillerato y cayó enfermo. Al principio pensaron que solo era un catarro normal y corriente, pero la fiebre no se iba. Vino el hermano Leopoldo a la farmacia y preguntó por mí. Al decirle que estaba constipado en cama, subió a visitarme. Le di la limosna y me pidió que quería ver a mi hijo. Entró en su habitación, le dio su cordón a besar y mi hijo le dijo, «Estoy mal y en vísperas de exámenes». Leopoldo le respondió, «No te preocupes. Cuando yo vaya al convento, pediré por ti a la Santísima Virgen y a nuestro Padre San Francisco y verás cómo te pones mejorcito y no pierdes los exámenes». Yo le dije a mi esposa lo que había ocurrido y le dije, «Te apuesto a que Fray Leopoldo se lleva las fiebres del niño en sus alforjas». Mi esposa respondió, «Puede ser». Le mandé que tomara la fiebre del niño y tenía 37. Al poco rato le pedí que la volviera a tomar y ya tenía 36.5. Y quedó totalmente sano en adelante. Conocimiento sobrenatural. En una ocasión un señor tuvo un grave disgusto con su esposa y muy enojado se marchó a la calle y se fue de juerga. A las 3 o 4 de la mañana sintió remordimiento y quiso confesarse. Pasó por la puerta del convento de los capuchinos y en ese momento le abrió la puerta al hermano Leopoldo y le dijo, «Pase usted, que hay un sacerdote que le espera para confesarse». Y se confesó, encontrando la paz que necesitaba. Una señora recién casada había perdido a su primer hijo a los 4 meses de embarazo. Había quedado de nuevo embarazada y tenía ya 2 meses, pero estaba preocupada por si también abortaba a este segundo hijo. Vio al hermano Leopoldo por la calle y le pidió que rezara 3 Aves Marías para que le fuera bien en la vida sin decir nada en concreto. Pero el hermano le dijo claramente, «Vamos a rezar las 3 Aves Marías para que lo que usted espera llegue a feliz término». Ella se quedó impresionada por estas sencillas e inesperadas palabras, y ciertamente todo llegó a feliz término, y dio a luz una hermosa criatura que a sus 18 años se consagró a Dios en una congregación religiosa. Levitación. Los 3 últimos años los pasó sin ejercer el oficio de limosnero a raíz de la caída y ruptura del fémur. Lo internaron en el sanatorio de Nuestra Señora de la Salud. y una de las asistentas me dijo que, al entrar en su habitación, se impresionó al verlo levantado del suelo. Se le cayó la bandeja al suelo de la impresión. Llamó a sus compañeros, pero ya todo estaba normal. Lo cierto es que varias personas dignas de fe aseguraron haberlo visto elevado del suelo en la iglesia de Santa María Magdalena de Granada. Los ángeles. Tenía mucha devoción a su ángel custodio, quien le ayudó en varios momentos difíciles. Uno de los días de carnavales, en plena Gran Vía, ciertos enmascarados la emprendieron contra Fray Leopoldo y le golpearon sin compasión. No veía él la forma de salir de aquellos valientes gamberros, y de pronto apareció un militar fornido que, sable en mano, dispersó a los revoltosos. Apenas repuesto Leopoldo de los golpes, buscó a su defensor para agradecerle la ayuda y no lo pudo encontrar, a pesar de que era corpulento. Al llegar al convento, refirió a Fray Salvador lo que había sucedido y este hermano, que era muy espiritual, le dijo sin dudar: «Aquel militar no era otro que tu ángel custodio». El hermano portero solía cerrar la puerta exterior del convento al mediodía. Un día oyeron tocar la campanilla de la puerta interior. Fueron a ver y encontraron un joven de unos 25 años, que pidió al hermano un poco de comida por amor de Dios. Cuando el joven se la comió, Fray Leopoldo pensó: seguramente el hermano portero se dejó abierta la puerta exterior. Y fue a cerrarla, pero el portón estaba cerrado y trancado por dentro con su gruesa barra de hierro. La tapia era alta y difícil, por no decir imposible de saltar, y además el joven apenas había podido llegar al portón y ya había desaparecido. ¿Quién era ese misterioso joven? Y Fray Leopoldo insinuaba: ¿no podría suceder que el Señor enviara a alguno de sus ángeles a nuestros conventos para probar la caridad de los frailes? Sanación de enfermos. Juan Martín López declaró: un día salía yo del convento de los capuchinos de Granada y encontré una señora que me dijo que venía a agradecer al hermano Leopoldo. Un día le había pedido ir a su casa porque tenía una sobrina muy enferma de 15 años y no crecía. El hermano le puso el cordón franciscano sobre la cama y rezaron todos juntos tres Aves Marías, y muy pronto la niña quedó totalmente sana. Igualmente afirma Juan Martín López que su hermano José padecía por las noches muchos dolores debido al reuma. Se lo dijimos al hermano Leopoldo y después de rezar tres Aves Marías, me dio una estampita con la bendición de San Francisco para que se la enviara a mi hermano, que se sanó totalmente. Otro día vino a pedirle una señora que rezara por una pobre mujer, madre de varios niños, y él le preguntó a la que le pedía oraciones: ¿y usted no tiene nada que pedir? Ella manifestó que tenía problemas de visión y no podía leer el periódico. Rezaron juntos tres Aves Marías y, al volver a su casa, la mujer podía leer tranquilamente el periódico. El sacerdote diocesano José López atestigua: en las vacaciones de 1947 me aparecieron en el cuello unos ganglios inflamados y, alarmado por este motivo, acudí a la intercesión del siervo de Dios. Lo encontré en la sacristía de la iglesia de los capuchinos, donde hacía de sacristán. Me dio unas palabras de ánimo y con su saliva me hizo una cruz en el cuello. Me desaparecieron los ganglios y al comenzar el curso volví a ingresar en el seminario. Una vez fue al sanatorio de la Purísima a pedir limosna al propietario y la portera le dijo que estaban preparando a un joven para operarlo y cortarle la pierna. Fray Leopoldo fue a visitarlo y animarlo. Rezó con él tres Aves Marías y se fue. Pero el joven sintió como un crujido en la pierna y se levantó y se marchó del sanatorio ya curado sin que lo operaran. Fray Leopoldo bajaba un día por la calle de panaderos del Albaicín y vio un niño sentado en un escalón que estaba llorando porque le dolía mucho la pierna. Él se le acercó, se sentó a su lado, lo consoló y, al irse, el niño se sintió sin dolores y se echó a correr. Algunas personas que lo vieron decían que Fray Leopoldo era un santo. Un día una señora le habló a Fray Leopoldo de que tenía muchos dolores porque se había roto un brazo y el médico le manifestó que el hueso se había unido mal, y le pidió al hermano que rezara por ella para poder trabajar para ganar el pan de sus hijos. Él le dijo: «Tenga un poco de paciencia, esto es falta de costumbre, y verá cómo dentro de pocos días no le duele». Cuando ella marchó a su casa, se le calmó el dolor de repente, y nunca más le volvió a doler, y pudo trabajar sin problemas. Un hombre se cayó de su caballería y se destrozó el cráneo. Sus familiares esperaban la muerte por instantes. Los síntomas no podían ser más evidentes. El médico lo había dicho sin paliativos. Vivirá muy pocas horas. Alguien llevó allí a Fray Leopoldo. Después del acostumbrado rezo de sus tres Aves Marías, habló a sus familiares: «Esto es un golpe, de poca importancia, verán cómo se pone bien». Al ausentarse el hermano, los comentarios de los circunstantes siguieron tan negativos como antes. «Es imposible que viva, esto lo ha dicho para consolarnos». Como 2 horas más tarde, el accidentado recobró el conocimiento. Incorporándose, increpó a los familiares: «¿Qué pasa? ¿Por qué no me dais de comer?». Ni aun viendo aquello, se hicieron ilusiones sobre su recuperación. «Esta es la mejoría de la muerte», cuchicheaban. No tardó en reaparecer el médico. «¿Que está vivo y hablando? Si yo venía a firmar el acta de defunción, ¿qué es lo que ha pasado?». «Estuvo aquí Fray Leopoldo». «¿Ha venido Fray Leopoldo? Entonces no me digan más». Antonio Amate frecuentaba el convento y auxiliaba a Fray Leopoldo en ayudar a misa y en otros menesteres de sacristía. A sus 18 años de edad, el 13 de febrero de 1948, cayó enfermo. El diagnóstico, tras detenidos análisis, se concretó en púrpura hemorrágica o peliosis reumática. Los entendidos pueden valorar, sin más explicaciones, lo serio de tal enfermedad. A los profanos nos bastará saber que en el transcurso de la misma se fueron registrando particularidades alarmantes. La boca se le constituyó en frontera entre la vida y la muerte. Desde el labio superior hacia arriba conservaba el uso de sus facultades, pero a partir del labio inferior hasta los pies incluidos, tenía todo el cuerpo paralizado, sin lograr movimiento alguno por pequeño que fuese, ni aun para llevarse la comida a la boca. Paralizado también el intestino, durante 15 días no logró hacer evacuación alguna. A las pocas semanas de enfermedad estaba esquelético y flácido como muñeco de marionetas. Se le deformaron y anquilosaron los miembros, particularmente las manos, en las cuales, como testigo fehaciente, muestra todavía una de las falanges notablemente deformada. Le visitaban 2 médicos, uno de ellos pariente cercano suyo, pero pronto fueron visitas de puro trámite. Ambos tenían tan perdidas las esperanzas de salvarlo que ya no recetaban otra cosa sino un tónico cardíaco. En cuanto al régimen alimenticio, es fácil imaginarlo. Entre los muchos alimentos prohibidos, ninguno tanto como la grasa. Anotamos arriba que Amate ayudaba a Fray Leopoldo. Por esto, al caer enfermo, el siervo de Dios lo visitaba con preferencia. A los 3 meses de padecimientos aproximadamente, ya con gravedad ascendente y extrema, le hizo una visita. Al terminarla, propuso: «Vamos a rezarle 3 Aves Marías a la Virgen Santísima para que te ponga bueno». El enfermo y su madre recitaron con él. Al término del rezo, se dirige a la mujer con esta singular recomendación: «Este niño lo que necesita es alimento». Y aconsejó a aquella que le preparase cierto plato regional abundante en grasas. Aquello significaba poco menos que un asesinato consciente, pero, lo dijo Fray Leopoldo, santa palabra. Al día siguiente de tal guiso, tomado con gusto y en abundancia por el enfermo, el médico familiar que iba todos los días llama a la madre. «He notado un cambio notable en tu hijo. ¿Qué le has dado?». «Pues la medicina que me mandó Fray Leopoldo». Y le explicó lo sucedido. El primer gesto de espanto hecho por el médico fue de los de Antagonía. Luego, sacudiendo los hombros ante la evidencia, agregó: Bueno, si lo ha dicho Fray Leopoldo. Desde aquella fecha se inició una mejoría que no pudo ser más ostensible. Antes de los 2 meses era un hombre útil. Como 4 años más tarde, Antonio se echó novia. Fray Leopoldo visitaba también la casa de los padres de esta. Como era tan encantadoramente humano, ellos mismos le dieron la noticia. ¿Sabe usted que la niña tiene novio? Y usted le conoce, Antonio Amate. Ah, ¿Antonio? Y concluyó con esta frase que no podía esclarecer mejor el misterio de aquella curación de años atrás. Ese sí que le debe un favor muy grande a la Virgen. Una vez a un estudiante capuchino de teología que se enfermó le aplicaron un purgante. El enfermero le aplicó la correspondiente dosis tomada de un frasco del botiquín. La botella era de las usadas para agua de Carabaña, pero el contenido, según indicaba un letrero desdibujado, era alcohol alcanfornado. El error se hizo pronto evidente. El enfermo se le agudizaron los dolores, pérdida de conocimiento y convulsiones. El médico fue pesimista. El promotor del accidente acudió a Fray Leopoldo. Este dijo: Veremos lo que Dios quiere. Y por fin dice: Confiemos en Dios. Hay que confiar en el Señor. Vamos a encomendarlo a la Virgen Santísima. Y el joven teólogo se sanó y fue a la iglesia a darle gracias a Dios y a la Virgen, pues no había duda de que se había salvado de la muerte. Blasfemias. Lo que más le dolía era oír blasfemar y decía: A mí me podéis injuriar, pero no lo hagáis con Dios. Y le llamaba la atención y decía en voz alta ante el blasfemador: Alabado sea Jesucristo. Un día pasó por una fábrica y los obreros comenzaron a gritar: ¡Que le afeiten, que le corten el pescuezo! Él respondió: Mi cuello aquí lo tenéis, pero respetad el nombre de Dios. Un día oyó blasfemar a un lechero porque se le había derramado un cántaro de leche. El hermano Leopoldo se acercó y le dijo que el nombre de Dios solo debía invocarse para lavarlo. El lechero se lamentaba porque había perdido la ganancia del día y Leopoldo le dio el dinero perdido y todo quedó en paz. Otro día un obrero de construcción, al ver al siervo de Dios, comenzó a blasfemar. Él se acercó y le dijo: Si quiere usted ofenderme, aquí estoy. Pero a Dios no lo ofenda. Y le dio algunos consejos. Otra vez había varios obreros que no podían mover una roca, y al verlo a Leopoldo pasar, empezaron a blasfemar. Él se acercó y les reprendió por sus blasfemias, y lo que no habían podido hacer 3 o 4 hombres con su ayuda, lo hicieron con facilidad. Un día oyó blasfemar a un carretero porque se le había atascado el carro y las mulas no podían tirar de él. Se acercó Leopoldo y le dijo que no ofendiera a Dios. Animó a las bestias, las acarició, las calmó, y el carro salió del atasco con facilidad. En otra ocasión, oyó Fray Leopoldo blasfemar a un soldado, y se fue a informar a su jefe. El soldado, al creer que lo iban a castigar, fue a verlo y le pidió perdón. Él, por su parte, visitó a las autoridades para pedir que no le impusieran ningún castigo al soldado, que él solo quería que lo amonestaran solamente. Limosnero. Cuando iba a salir a pedir limosna, pedía siempre la bendición al superior y lo mismo al regresar. Mientras andaba por la ciudad, tenía costumbre de visitar la iglesia donde tenían a Jesús Eucaristía expuesto por las 40 horas e incluso visitaba también otras iglesias. En tiempo de invierno, como no llevaba calcetines, se le formaban grietas en los pies, que a veces sangraban. Él no quería llevar calcetines, por más que el superior se lo recomendó. Incluso en alguna ocasión se cosió con hilo corriente las grietas de los pies. Todos los sufrimientos del frío o del gran calor del verano, así como de las varias enfermedades dolorosas que tuvo a lo largo de la vida, lo ofrecía con amor a Jesús por la conversión de los pecadores. Su horario diario era más o menos este. Siempre estaba el primero en el coro, Muchas veces pasaba la noche entera de rodillas ante el sagrario. Al amanecer lo encontraban dormido junto al Señor. Otras veces, acabado el rezo de completas, se quedaba en el coro, se recogía tarde y, si dormía, lo hacía en el suelo de la celda. Se levantaba varias veces de noche a cuidar la lámpara del Santísimo. Era siempre una excusa, un motivo para visitar al Señor. Antes de que se levantasen los demás religiosos, visitaba las habitaciones de los enfermos para limpiarlas. Y luego, el coro, la oración común, la sacristía, con preparación y asistencia a cuantas misas podía. Tras este trabajo, un breve desayuno. Seguía luego el recorrido por las habitaciones de los hermanos para ver si necesitaban alguna cosa de la calle, echar una carta, comprar algo. Luego seguía el pedir autorización o benedicte al superior. Una breve visita al Santísimo y Fray Leopoldo estaba listo para acometer su tarea diaria. Antes de salir procuraba enterarse en qué iglesia estaba ese día el jubileo de las 40 horas para tomar esa ruta y hacer su visita al Señor. En estas visitas había personas que declaraban haber visto en levitación a Fray Leopoldo, tanto en la iglesia de las Capuchinas de San Antón como en la iglesia de la Magdalena. Terminado su recorrido mañanero, regresaba al convento. Nunca pedir la limosna fue para él un obstáculo para no estar presente en todos los actos de la comunidad. Al volver, lo primero que hacía era la visita al sagrario y pedir benedicte al superior. Si tenía tiempo, antes de la comida, pasaba por la cocina por si el hermano cocinero necesitaba una mano. O bien se ponía a barrer el patio mientras otros religiosos, en tiempos de verano, hablaban amigablemente bajo la sombra de un naranjo. Tras un frugal almuerzo, de nuevo pasaba por la sacristía para limpiar o preparar cosas para la iglesia o los altares. Después de la oración de la tarde, Fray Leopoldo, alforja al hombro, salía de nuevo a su quehacer de limosnero. Cuando regresaba, visita al Señor, saludo al superior y a sus trabajos hasta la hora de la cena. Después volvía a la sacristía para preparar las misas del día siguiente. Luego, durante los tiempos de recreación, los superiores, conocedores de su vida santa, le dejaban estar con los estudiantes o novicios. Además de ser limosnero, era sacristán, oficio que le encantaba por servir directamente al Señor. Por eso trataba de que todo estuviera bien limpio y a punto. En las procesiones solía ir él con el incensario y en las misas privadas y solemnes ayudaba con mucho fervor. No le gustaba estar ocioso. Si no había nada que hacer, se iba a la iglesia a estar con Jesús, pues toda su vida era un vivir con Jesús permanentemente. En sus andanzas de limosnero recorrió las provincias de Granada y Almería y parte de las de Málaga y Jaén. En una ocasión un hombre soberbio se le acercó a Leopoldo y le preguntó: ¿Quién es usted? Un hijo de San Francisco. No sabía que San Francisco tuviera hijos. Somos hijos de su espíritu. ¿A qué se dedica usted? A hacer el bien. ¿Y qué bien puede hacer si no hace más que pedir? Pido por el amor de Dios. Pues para que vea que no tengo nada contra usted, le voy a dar un duro de plata. Pero no se lo doy por amor de Dios, sino porque me da la gana. Pues quédese con su dinero. Yo no recibo nada si no es por amor de Dios. De pronto aparece un buen hombre con su burro cargado de habas y guisantes verdes y le ofrece guisantes por amor de Dios. Y Fray Leopoldo los recibió con mucho gusto, prometiendo sus oraciones por aquel buen hombre. En tiempos de persecución, sobre todo durante la Segunda República, a partir de 1931, le dolían mucho las profanaciones y quemas de iglesias. Incluso en esos tiempos difíciles, quería salir con su hábito dispuesto al martirio, pero el superior le obligó a ir de paisano y sin barba. En una ocasión, en un pueblo empezaron a tirarle piedras. Él pensó que había llegado su último momento y se puso de rodillas con los brazos abiertos, pero un hombre se acercó y espantó a todos los jóvenes que le estaban tirando las piedras. El padre Benito de Nora refiere que el siervo de Dios le manifestó que una vez pidió albergue durante su correría como limosnero en casa de un párroco. No estaba el cura y la criada le permitió quedarse en la casa, pero por miedo o desconfianza, cuando entró en el dormitorio lo dejó encerrado toda la noche. Tuvo necesidad de orinar y no se atrevió a hacerlo por la ventana y esperó a la mañana siguiente. Desde entonces quedó algo resentido de la orina toda su vida. Cuando iba por la calle de limosnero, consiguiendo limosnas para la comunidad, si oía el toque del Ángelus, se ponía a rezar las tres Aves Marías sin vergüenza. Si estaba en una tienda, decía a los presentes, ¿quieren que recemos las tres Aves Marías? Normalmente la gente le decía, récelas, hermano. Y todos respondían a la oración. En una ocasión observó que uno de los presentes no rezaba, y le dijo al terminar, «Rece usted también, que María también es su madre». Cuando veía a un pobrecito, le daba parte de las limosnas recogidas. Para ello tenía el permiso del superior. Cuando veía que había algún pobre pidiendo en una casa, él no se acercaba para no cargar demasiado a esa familia y no quitarle la limosna al menesteroso. Un día vio a un trabajador que estaba descansando y tenía un bocadillo, que comía con gusto. Pasó el hermano Leopoldo con dos gitanillos que se le habían unido, buscando comida, y él le dijo al trabajador, «¿Podías dar un poco de tu pan a estos dos niños por amor de Dios?». Y el trabajador partió su bocadillo en dos, les ofreció la mitad, que se comieron con gusto y alegría los dos niños. Don Emiliano González declaró que Leopoldo fue un día a su farmacia y pidió un poco de alcohol y un poco de algodón, pues decía que un clavo de la sandalia le había herido el pie. Le hicimos sentar en un escalón alto y uno de los muchachos de la farmacia le lavó el pie con alcohol. La sandalia estaba toda llena de polvo envuelto en sangre y, una vez lavado, el muchacho sacó un pedacito de cristal que estaba incrustado. Le vendamos la herida y siguió su camino tan tranquilo. El mismo Emilio González recuerda que a Leopoldo le causaba mucha tristeza el mandato del superior de quitarse el hábito y también la barba para salir a pedir limosna en tiempos en que incendiaban iglesias y apedreaban y mataban sacerdotes. Él hubiera preferido dar testimonio con su fe, con el martirio, antes que quitarse el hábito y disimular su condición. Un día fue a pedir la limosna a una tienda y el propietario estaba de mal humor. Y lo insultó. El siervo de Dios estaba callado sin decir nada y se fue. Al día siguiente regresó y le pidió al dueño rezar con él tres Aves Marías. El dueño aceptó, al ver la humildad de Leopoldo, y de esta manera se hicieron amigos y muchos días seguidos iba a la tienda a rezar con el dueño las tres Aves Marías. En cierta casa fue a pedir varias veces y la criada le decía, «La señora no está». Por fin un día le respondió, «La señora sí está, pero no mientas. Di que no puede salir o que está ocupada». No le gustaban las mentiras. Para él, la verdad debía ser la norma de toda persona. En una ocasión iba por el camino en tiempo de sementera y unos campesinos estaban arando. Alguien le dijo, «Hermano, venga, ayúdenos en el trabajo. Hay que ganarse la vida en vez de pedirlo». Él se acercó, dejó a un lado la capa y las alforjas, y cogió el arado, arrió las bestias y estuvo arando un rato. Después les dijo, «Ya les he complacido», y los exhortó a ser buenos cristianos. Se despidió, habiéndose hecho amigo de aquellos labradores. Ellos decían, «¿Cómo se ve que no es la primera vez que trabaja con el arado?». En los tiempos de la posguerra, el aceite era un artículo inasequible. Él lo pedía de limosna para la lámpara del Santísimo, pero había conventos, sobre todo de religiosas, que no podían tenerlo, y él, con el permiso del superior, lo compartía, especialmente con los conventos de clausura. La madre abadesa de cierto monasterio de clausura decía, «Siempre que nos visitaba, nos dejaba algo de la limosna que llevaba». Un día llegó al torno de un convento de clarisas y les dejó una buena cantidad de nueces. Dijo, Madre, aquí les dejo estas nueces. Son de nogal de nuestro padre San Francisco. Como limosnero pedía por amor de Dios y repetía: Bendito sea el nombre de Dios. Que Dios los bendiga. Alabado sea Dios. Cuando tenía tiempo para estar en alguna iglesia ante el sagrario o en la iglesia de la comunidad, se quedaba como extasiado ante Jesús Eucaristía. Cuando alguien le decía: Fray Leopoldo, rece por mí. Ahora mismo comenzaba a rezar con él las tres Aves Marías de costumbre. Si alguien lo iba a visitar a su convento, lo encontraba normalmente con el rosario en la mano y le decía que estaba rezando por los bienhechores. También rezaba mucho por las almas del purgatorio. Había personas que lo estimaban mucho y le decían que era un santo. Esto le molestaba y les decía: Santo no soy, no me conocen, de santo solo tengo el hábito. Su muerte. Su oficio de limosnero no lo quería dejar por más viejo que estaba, y los superiores se lo permitían, por el gran bien que hacía a la gente que lo buscaba para pedirle oraciones, y le daban buenas limosnas para la comunidad. Pero cuando ya tenía unos 87 años, 3 años antes de su muerte, subió a una casa y se cayó por las escaleras, y se rompió el fémur. Un señor desconocido lo recogió y lo llevó en taxi al convento. Y él decía: No sé cómo fue, yo estaba bien y de improviso sentí un empujón de alguien que me derribó. Volví la cara y no había nadie. Me temo que fue cosa del demonio. Por su edad y por las heridas que tenía, no lo enyesaron. El fémur se soldó muy bien, pero al revisarlo en el hospital, descubrieron que tenía también prolapso del recto. Cuando lo curaba el hermano enfermero de la comunidad, sufría más por la modestia que por los dolores en sí. En esos 3 años últimos de su vida, en que dejó de ser limosnero, no pudo hacer trabajos físicos, se dedicó especialmente a la oración, pasándose muchas horas en la capilla ante Jesús sacramentado. Él era un amigo de verdad de Jesús Eucaristía. Por disposición del médico, un hermano enfermero, usando guantes, debía ponerle en recto en su sitio, pues se le salía por el prolapso y, también, debía ponerle sonda por la retención de orina. Él decía: Estoy como Jesucristo, que estuvo desnudo en la cruz. También tenía hipertrofia de próstata y mala vista. El superior nombró a 2 hermanos legos jóvenes, Fray Jesús y Fray Isidro, como limosneros. El primer día que salieron a pedir, los insultaron y tomaron el primer tranvía y se regresaron a casa. El siervo de Dios les preguntó: ¿Por qué vuelven tan pronto? Ellos le respondieron que los habían insultado y él les manifestó: Eso no es nada, a mí me apedreaban. ¿Y qué hace usted? Yo comenzaba a pasar las cuentas del rosario y si llegaban las piedras muy cerca, me ponía de rodillas con los brazos en cruz en medio de la calle. Y les aconsejó que por la calle fueran con los ojos bajos y en oración. Un día, cuando era un ancianito de casi 90 años, estaba grave y pensó que iba a morir, pero se recuperó y decía a los que le visitaban: Esta vez he perdido el tren, queriendo decir que había perdido la oportunidad de ir al cielo. El padre Gerardo Caballero, capuchino, anota: En la última enfermedad, Fray Leopoldo tenía algunas convulsiones, pero le echábamos agua bendita y se calmaba. Parece que era cosa de tentaciones del maligno. Además, algún día en las últimas semanas amanecía caído en el suelo de su celda. 3 días antes de su muerte se agravó su estado y acordaron trasladarlo a una nueva habitación más soleada. Le pusieron una cama mejor y él decía que era mucho lujo para él. Ya pensaba en la muerte y estaba más contento que unas castañuelas de poder irse al encuentro del Padre Dios. Murió el 9 de febrero de 1956, a la 1:45 de la madrugada. El padre Manuel de Pedrera nos dice: Yo le administré la unción de los enfermos y el viático. Cuando murió, me senté varias veces en el confesionario y hubo gente que hacía muchísimos años que no se confesaba y muchos decían que lo hacían impresionados por la muerte del siervo de Dios. Y anota el padre Manuel de Pedrera: yo mismo comuniqué a los periódicos locales como a las 3 de la mañana la triste noticia de la muerte de Fray Leopoldo. En aquel momento no se dieron cuenta del religioso de qué se trataba, pero casi al momento preguntaron por teléfono si, en efecto, se trataba de Fray Leopoldo, y dijeron que publicarían una nota necrológica de él. En efecto, lo publicaron esa misma mañana. Desde que se supo en la ciudad la noticia, desde muy temprano, comenzó a acudir mucha gente al convento de los padres capuchinos para hacer oración y desfilar ante el cadáver. El cadáver estuvo de cuerpo presente todo el día 9 y el día 10 hasta la hora del entierro. Desfilaron ante el cadáver innumerables personas de todas las clases sociales, porque comenzó a correr el rumor por la ciudad de que en los capuchinos había muerto un santo. Así se vieron allí, no solamente innumerables personas piadosas, sino gentes que se veía que no tenían costumbre de asistir a la iglesia. Con gran devoción rezaban ante el cadáver y desfilaban ante él. Hubo aquel día numerosas personas que se confesaron, con confesiones de hasta 40 o 50 años que no habían confesado. Y decían que, al ver el cadáver de Fray Leopoldo, habían sentido tal conmoción interior que habían decidido confesarse. Recuerdo que dos niños se pusieron muy devotamente a hacer oración ante el féretro. Cuando salieron de la iglesia, llamaron a sus amigos: «¡Venid, venid! ¡Es un muerto que no da miedo!». Se llenó aquello de niños, que hacían oración y tocaban y besaban llenos de admiración el cadáver. Estando lleno el coro bajo de gente y casi llena la iglesia, un sacerdote que estuvo orando a la mano derecha del féretro, vi que se levantó y habló muy emocionadamente a cuantos estaban allí, ensalzando las virtudes de Fray Leopoldo. Cuando los fieles desfilaban ante el cadáver, que estaba de cuerpo presente, todos decían que era un santo. Era la palabra que estaba en boca de todos, y con sus obras lo demostraban por su afán en llevarse reliquias. 7 veces se tuvo que cambiar el cordón porque se lo cortaban continuamente a pedazos. También le cortaban pelos de la barba y pedazos de hábito a pesar de los esfuerzos de los religiosos que estaban al cuidado del cadáver. También llegaron a quitarle trozos de rosario, cortándolos con unas tijeras. También tocaban al cadáver rosarios, estampas y medallas para guardarlos como reliquias. Fue enterrado en el cementerio de Granada, donde los capuchinos tenían un pequeño terreno para los entierros de sus religiosos. Después de 2 años fue trasladado a la cripta de la antigua iglesia, y ahora está en la cripta de la nueva iglesia, donde lo visita mucha gente, especialmente los 9 de cada mes. El padre Damián de la Rambla declaró que, al abrir su sepulcro en el cementerio de Granada, para trasladarlo a la cripta, vio que el siervo de Dios estaba intacto, y anota: después supe que posteriormente se deshizo, pero entonces estaba intacto. Las manos blancas, no el hueso. No hizo falta abrir las bolsas que los sanitarios llevaban para evitar los malos olores. El mismo padre Damián manifestó que un niño de 2 años se perdió en la playa de San Juan de Alicante, incluso vieron el flotador del niño aparte, y luego el niño apareció. Pasado un tiempo, el niño vio una estampa del siervo de Dios y repetía: «Este es el hombre de la playa». El capuchino Fray Rafael Guerrero nos cuenta que un día bajó de la cripta donde está el cuerpo de Fray Leopoldo, y en ese momento una señora se cayó por las escaleras y se rompió una pierna. Él dijo para sí: «¿Cómo es posible que eso pase delante de su sepulcro?». De todos modos, llamó a una ambulancia y se la llevaron al hospital. Al mes siguiente, una prima de la señora le dijo que la que se había caído estaba muy arrepentida, porque había ido a pedir a Fray Leopoldo la muerte de la esposa legítima de su pareja con quien vivía malamente. Milagros después de su muerte. Después de que murió, llamaron por teléfono, preguntando por el siervo de Dios. Respondió el padre Tomás que ya había muerto, y le contestó un padre de familia que le informó que su hija estaba muda y el siervo de Dios le había anunciado que su hija hablaría cuando él dejara de hablar. Y ahora lo había comprendido, ya que su hija, al morir él, había comenzado a hablar. La señora Leonarda Garrido, casada con un sobrino del siervo de Dios, refiere: mi hijo perdió el habla. Mi esposo me consolaba diciéndome que estuviera tranquila. Un día encendí 3 velas, una a la Virgen del Carmen, otra a la Virgen de Fátima y otra a Fray Leopoldo, en el que teníamos mucha confianza por ser parte de la familia. Los médicos decidieron operar a mi hijo de la garganta. El médico que le iba a operar nos dijo que, si le operaba, podía quedarse en la operación, o al menos quedar con las cuerdas vocales paralizadas y sin poder hablar. La operación fue un éxito y mi hijo quedó curado del todo. Lo atribuimos a la intercesión de Fray Leopoldo. La señora María Luz Borrego nos cuenta que su hijo David tenía 3 meses y su hija María Luz enfermó de rubiola. El médico que vino a verla me mandó a hacer análisis y se detectó que yo estaba embarazada y tenía rubiola. El médico me aseguró que mi hijo nacería ciego, sordo o enfermo del corazón. Me aconsejaron el aborto. Uno de los médicos consultados me amenazó diciendo: te vas a exponer a ser una desgraciada toda la vida. Tú no sabes lo que es tener un hijo así. Por fin nació mi hijo. Yo estaba resignada a recibirlo, aunque fuera sordomudo, pero nació totalmente sano. Ahora mi hijo Alejandro, el que nació, es inteligentísimo, muy bueno y para nosotros es como un ángel. Lo considero un milagro del siervo de Dios, a quien le hicimos una novena en el mes 7 de embarazo. El hermano Leopoldo fue beatificado el 12 de septiembre del 2010. Fray Leopoldo de Alpandeire ruega por nosotros.